septiembre, la idea es jugarlo ahora ya con el comienzo del campeonato. Se dependerá también del fixo oficial. A partir de ahí se pueden empezar a manejar. Estos son onda media que esto cubre todo lo que son países limítrofes, pero estás en 1000 kilómetros. O sea, 120 cápsulas en total, se regeneró porque para ti es fundamental el partido. Pero bueno, nosotros. Día Mundial de la Radio, una celebración que le arrebataron a nuestro país, la titula, lo estuvimos charlando recién, porque la UNESCO lo decidió que se homenajeara el Día Mundial de la Radio el 13 de febrero. Se enojó Horacio. Acá que no vengan a meter la uña a la lata, el 27 de agosto es el Día Mundial de la Radio. De 1920. Lo que pasa es que hay mucha gente, como te decía recién ahí en privado, es algo que les duele a muchos de saber de que Argentina fue la primera que emitió al aire una transmisión mundial. Pero la diferencia de la transmisión de Los Locos de la Azotea, la que se hizo, fue una emisión programada. O sea, se consensó, se armó todo el sistema, se armaron los equipos, las antenas, todo para emitir ese día a las 9 de la noche. Entonces, eso es lo que caracteriza y por eso se registra como la primera transmisión mundial. Las otras fueron experimentales, fueron salidas espontáneas de algunos speech de audios de algo o algún tema específico, pero nada consensuado, nada programado, nada armado. Entonces, se le atribuye a la Argentina ese día como la primera transmisión mundial. El 27 de agosto de 1924, perdón, 1920, les guste o no les guste, Susini, Guerrico, Carranza y Mujica, los cuatro locos de la azotea. Bueno, estamos con Horacio Volatti, presidente, ¿no? Sí. De Radio de Cuyo. Cuyo Radio Club. Cuyo Radio Club. Cuyo, L1 Mayalfa. Seguramente se han encontrado con el cartel ahí en la calle Morón. Morón y Costanera. Y Costanera, ahí funciona el Cuyo Radio Club. Exactamente. Es un lugar donde nos dedicamos solamente a la parte de radioafición y a generar gente nueva que se acople a la parte de la radiofonía a nivel particular, ¿no es cierto? Ir incrementando la masa de gente que realmente en tantos años se ha venido decayendo mucho por el tema de internet, de los celulares y todo eso. Realmente la radio, el que va a hacer un curso de radio va porque uno siente algo por la radio, por supuesto, ¿no? Justamente ese sentimiento te quería preguntar de estos locos de la azotea que se lanzaron ya por 1920 a hacer la primera transmisión de radio. ¿Qué hay en nuestro país, en nuestro territorio de especial, si es que lo hay, ligado a la radio, ¿no? ¿Cómo lo vivencias vos de tu lugar, de lo que hacen ustedes y cómo lo has podido evidenciar a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Cómo es nuestro vínculo con la radio como sociedad? Mira, el tema del vínculo de la radio argentina tiene muchas puntas que dieron a nivel mundial pautas de que Argentina se iba acoplando a un paso rápido en la parte de radiofonía. O sea, una cosa es la radiofonía y otra es la parte de radiotelefonía, que es la de los radioaficionados. Radiofonía es lo que se hace acá, por ejemplo, de emitir desde una sala de estudio a una masa que sea una parte de escucha. Y lo que es los radioaficionados es otro tema, es un tema que es un contacto bilateral entre dos estaciones. Ahora lo que se hizo en la parte del 27 de agosto fue la primera transmisión de radiofonía. Con un equipo de 5 vatios emitieron con unas antenas precarias en el Teatro Coliseo, a 9 de la noche, que se largó al aire una ópera sacra de Wagner. Parsifal, exactamente, y la transmitió una tenor que era muy, muy conocida, que se llamaba Sara César, que fue la primera que emitió la señal de esa ópera al aire. Y así quedó registrado, que fue la primera transmisión mundial referida a nuestro país. Registrada. No había capacidad técnica para grabar eso. No había. Registrar eso. Claro, no se pudo registrar el audio de eso. Y te digo más, Susini, que fue el precursor de esa transmisión, él era médico otorrinolaringólogo. Él había viajado el año anterior a Europa por convenciones de su profesión de médico. Y se trajo él en el tapado unas válvulas que son las que usaron para ese equipo que se fabricó acá. Que hay gente que dice que lo mandaron los franceses y no fue así. Porque él lo que fue a ver lugares donde habían estado participando en la Primera Guerra Mundial el ejército francés a pedir asesoramiento de lo que era un equipo de transmisión. Y le obsequiaron las válvulas. Unas válvulas marca Paté que son las que usaron para la primera transmisión. Esas válvulas no las podía ingresar al país legalmente, entonces se las escondió en el saco y las ingresó al país, así como lo que hacemos a veces los argentinos, ¿no? Pero así dio el origen al primer transmisor que se puso en ese Teatro Coliseo, que fueron 5 vatios, bueno, pero fueron reportados por más de 100 estaciones.